Mixes PTY, The Fez Mix Maker. Lads Legacy Car Club. DJ Cristian Toribio. Expo Tuning Show 2019. A todo yo renunciaría por tu amor. Yo mataría y moriría. Si tú me amaras ya, yo te haría sentir que soy digno de ti y eres lo único para mí. Si tú me amaras ya, PTY.net. Es que nuestro amor DJ Cristian Toribio. Emoción, tener a la persona que estuvo en tus sueños. Expo Tuning Show 2019. Ya la barranco se fue nuestro amor. Sus padres no aceptaban nuestra linda relación. La vida de un giro quiso que cambiara yo, pero te juro que voy a encontrar la felicidad. Nuestro amor era tan diferente a los demás, chica, era tan real. Pero te juro que voy a encontrar algún día la felicidad. Si la ves por las calles, dile quién soy yo, el que ya decía su único amor. Dile mi friend que la amo, puedo vivir, que la extraño, que sin ella no puedo dormir, que la quiero, que sin ella no puedo vivir. Es que no, que la amo, que sin ella no puedo vivir, que la extraño, que sin ella no puedo dormir, que la quiero, que sin ella no puedo vivir. Ay, no. Tu recuerdo es guardado en mi cajón y al abrirlo me llena de dolor. Que sé que no me olvidarás allá arriba donde estás, mamá. Tu recuerdo guardo en mi cajón y al abrirlo me llena de dolor. Aunque sé que no me olvidarás allá arriba donde estás, mamá. En las mañanas toco la almohada y no estás. Me haces mucha falta. Lads Legacy Car Club. No hice lo correcto, no te supe escuchar. Juro que lo siento, vuelve pronto que no aguanto más. Mixes PTY.net. No puedo escuchar tu dulce palpitar. Le pregunto al cartero si me escribiste y él me dice que no sabe nada. Porque al tener noticias tuyas llena mi vida de alegría. Porque al tener noticias tuyas calma mi sed de la sequía. Tan solo llámame, mi amor. amor, escríbeme por favor, porque al tener noticias tuyas, DJ Cristian Toribio, quedan todas mis heridas, llenan mi vida de alegría. Este bello tema sé que el viento a ti lo llevará. Desate esas cadenas para que tu alma pueda volar. Prenderás la radio y cuando me escuches sé que llorará. Así te darás cuenta que merezco una oportunidad. Sé que cuando dejes de llorar te echarás a reír. Recordarás que por un simple juego yo te conocí. Fue tu atrevimiento lo que más me encantó de ti. Yo besé tus labios y me acostumbré a ti, porque al tener noticias tuyas llena mi vida de alegría, porque al tener noticias tuyas calma mi sed de la sequía. Tan solo llámame mi amor, escríbeme por favor, porque al tener noticias tuyas. The artist, ¿qué será de aquel poema, de la pluma y de servilleta, el teléfono de tu amante fiel, que te espera en el cuarto 13 de ese maldito hotel? Y yo borracho en la barra, nuevamente me tocó perder. ¿Qué será de aquel poema, de la pluma y del papel? Este es Curiel Bomba. Que te espere en el cuarto 13 de ese maldito hotel. Y yo borracho en la barra, nuevamente me tocó perder. Lo nuestro es un amor prohibido. Lads Legacy Car Club. Toribio. Nunca te alejes de mí. Yo muero sin ti, porque eres parte de mí. Yo muero sin ti. Nunca te alejes de mí. Escuende y diga. Soy el aire que ella respira al despertar, el agua que le da vida, las letras que la Legacy Car Club. Quisiera nuevamente. To the leader, you know what I mean? Bantam Seso, you're in ghetto. Where was the world? Where was the world? How? No confies en nadie de la calle. Confía en tu madre y valórala porque ella vale. Selecciona bien a tus amigos. Recuerda que pase lo que pase, ella estará contigo. No confies en nadie de la calle. Confía en tu madre y valórala porque ella vale. Selecciona bien a tus amigos. Recuerda que pase lo Let's que pase, Legacy ella estará Car Club. Contigo. ¿Quién te crió a ti? ¿Quién te llamó chichi? ¿Quién te cambió el pañal cuando te hacías pipí? ¿Quién te vio nacer? ¿Quién te vio crecer? ¿Quién es la que te pregunta si quieres comer? Por ti se preocupó, por tu salud rezó. Y los errores que hiciste te los perdonó. ¿Quién te enseñó a amar? ¿Quién te enseñó a rezar? ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Tu mamá! Si tú la tienes, cuídala y hazle caso. Porque cuando la pierdas no habrá reemplazo. Y el corazón te quedará en pedazos. Mejor hazme caso, yo ho. Si tú la tienes, cuídala y hazle caso. Porque cuando la pierdas no habrá reemplazo. Y el corazón te quedará en pedazos. Mejor hazme caso. Ya no puedo vivir sin esa mujer, es que la quiero. Es la dueña de mi ser, cuánto lamento haberla engañado, pues se va y yo no sé qué hacer. Ya no puedo vivir sin esa mujer, es que la quiero. Es la dueña de mi ser, cuánto lamento haberla engañado, pues se va y yo no sé. Porque el amor es un sentimiento puro que proviene de la práctica y del bien. Desde lo más profundo, desde un manantial llamado corazón. Cuando te enamoras de alguien, pierdes completamente la razón. En todo momento y en cada instante, yeah, la llevo dentro de mi interior. A veces hago lo imposible para conquistarla con todo mi amor. Baby, dime por qué finges si tú me amas con el corazón. Te necesito, vivo en la promesa. Mixes Pty.net. Siento sola, siento sola. Y no sé ni quién yo soy. Y aquí me encuentro como loca enamorada. Me siento sola, siento sola. Y no sé ni quién yo soy. Baby, vuelve pronto a mi lado. Porque sin ti yo no podría. Alejan de ti ya, me mata la soledad. DJ Cristian Toribio. Hey Mr. B, Darío, no entiendo por qué sus padres la alejan de mí. Alejan de ti ya, me mata la soledad. Katy Guay, Da Fez, Mixmaker. Admitir, me puedo morir si me alejan de ti, ya me mata la soledad. Si tus padres ponen fin, lo tengo que admitir, me puedo morir, pero él no nos quiere ni ver hablando, porque arruga su mirada cuando te me acerco. Y es que no te puedo tener ni un minuto lejos, porque sabes tú que tengo sentimiento. Dios mío, lloro por ella como un río, que cuando se desborda no tiene destino. Pero tus padres tienen que entender que sin ti, si me alejan de ti ya, me mata la soledad. Si tus padres ponen fin, lo tengo que admitir, me puedo morir. Si me alejan de ti ya, me mata la soledad. Si tus padres ponen fin, lo tengo que admitir. Es tan grande el amor que siento por ti, yo no he podido olvidar los momentos felices. No, DJ Cristian Toribio. Es tan grande el amor que siento por ti, yo no he podido olvidar los momentos felices, amor. Me siento feliz cuando a mi lado estás, siempre te voy a amar. Los envidiosos yo intentaron destruir este amor que crece cada día más. Te digo mi baby, eres mi verdad, mami, regresa pronto. Lads Legacy Car Club. Tú fuiste mi única verdad, la que en mis noches me hacía soñar. Eras tú, solo tú. Tú fuiste mi única verdad, la que en mis noches me hacía soñar. Eras tú, solo tú. Está vacía porque no estás. Necesito que me des una oportunidad. Es que yo no acepto tu decisión. Amor, solo en mi mente queda recordar. Ya no como, ya no duermo, solo sé llorar. Te llamo a tu casa y nunca estás. Tú fuiste mi única verdad, la que en mis noches me hacía soñar. Eras tú, solo tú. Tú fuiste mi única verdad, la que en mis noches me hacía soñar. Eras tú, solo tú. Ella la que me pudo enamorar, con mi mejor amigo se quedó, y todo mi ser triste está. Expo Tuning Show 2019. Este es Uriel Bomba. ¿Qué te pasa? Cuéntame. Uribe Fan Spring. Es que me enamoré sin ninguna razón. ¿Por qué no me lo dijiste? Tal vez en mis palabras encuentre solución. Prefiero relatártelo en mi canción. No, oh, ella la que me pudo enamorar, con mi mejor amigo se quedó, y todo mi ser triste está. Baby, pero a ella yo no la pude enamorar, y en mi corazón sembró el rencor, casi destruye una buena amistad. Cristian Toribio. Vente how we do, you know the rule. The end. Lads Legacy Car Club. Superman o Superfly, todavía soy alive. Quieren crew, tienen style. Mío, mío, mío, mal. If this, Uriel Bomba. Uribel, Fab Spring. Es ese rey de la paz. En su corazón no existe y ahí la mano.